transparencia, que vamos a ver si esas cuatro demandas que se han presentado en una sala de justicia. Entonces, sobre todo, para tener una transparencia, que tiene la oportunidad de tomar. Absolutamente. Pero, en este momento, las cosas que hacen sobre todo, es que se están tratando de hacer que se están luchando por el beneficio de la justicia. También se ha presentado la autoridad de la protección de la casa, que es el Thank you. todos, pero también los alumnos tienen unas patatones, para hacer la opción abierta, que es la que va a presentar, y también Se me preguntaba por el fichaje.

Thank you.

Thank you.